Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días, pues hasta ya estamos nuevamente aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Cóngana, que transmite desde San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, aquí con tu programa infantil, juvenil y adultil, La Boca del Dinosaurio. Espero que nos estén escuchando, que ya estén despiertos, bien listos, o también desde camita, por favor. También, por supuesto, que nos pueden escuchar allí desesperándose un poco, abriendo los ojitos, porque aún es temprano. Y bueno, pues vamos a comenzar con tu programa La Boca del Dinosaurio. Sé que todavía están de vacaciones, ahorita sí son vacaciones, ¿no? Parece que asunto de la contingencia va para un poquito más largo, pero vamos a estarnos aquí mientras tanto en el programa La Boca del Dinosaurio, día a día, bueno, no día a día, lunes a lunes, por lo menos, pues compartiéndote adivinanzas, trabalenguas, curiosidades por aquí, para que, bueno, pues vayas pasando estas vacaciones y después ya el periodo de la contingencia, pues tranquilo, solamente cuídate, ya sabes, hay que tomar sus precauciones para que esto del virus no se propague. Hay que lavarse las manos constantemente, hay que guardar distancia, hay que procurar estar en casita. Si vas a estornudar, pues utilizar, ya sabes, la parte interna de tu brazo para estornudar. Así que bueno, pues esperamos que todo el mundo esté guardando las debidas precauciones para que esto pueda, pues, terminarse lo más pronto posible y que ese virus termine de propagarse. Vamos a continuar y vamos a entrar al programa La Boca del Dinosaurio. Quiero mandar saludos a Daris, si es que se levantó. Saludos a Daris, a Ernesto, a Kevin, que fueron nuestros tres aguerridos, participantes durante la planilla de La Boca del Dinosaurio, el llenado de la planilla de La Boca del Dinosaurio. Pero también quiero mandar saludos a Mateo, a Ramsés, a Citlali, a Jimena, que deben estar ahí en casita escuchando, a Quique también. Bueno, pues muchas gracias por escuchar La Boca del Dinosaurio, por seguirnos. Vamos a comenzar. La Boca del Dinosaurio. ¡Desde la luna! ¡Venga, venga! Adelante, pasen por acá. Bienvenidos. Y trajo canción de cuna. Un panadero llegó hasta el sol, sentado y con guardapol. En bici viaja su sombra, sembrando ruedas redondas, marcando pizzas al plato y algún que otro garabato. Oa, oa, quien quiera suba y verá. Oa, oa, que esto es pura verdad. Oa, oa, quien quiera suba y verá. Oa, oa, que esto es pura verdad. Andando a todo vapor, chocó con un alfajor. El coco voló pa' un lado y el resto quedó aplastado. Lluvia de migas livianas, bajan en caravanas. Atentos, abran la boca, que a todos un poco les toca. Oa, oa, oa. quien quiera suba y verá. Oa, oa, que esto es pura verdad. Sigue. Oa, oa, qué lindo. Quien quiera suba y verá. ¿Cómo más? Oa, oa, que esto es pura verdad. Oa, oa. Y bueno, para este ¿sabías qué?, para esta curiosidad, pues estamos explorando, investigando, leyendo en este libro que se llama Cachorros, de Berta Iriar, y que pues nos va haciendo acerca de algunos mamíferos, ¿verdad? Nos va dando datos de quiénes son, de cómo se comportan, de dónde nacen, cuáles son sus familiares, todo. Y a manera de cuento nos cuenta Berta Iriar. Ella es de la Ciudad de México, es escritora, y a manera de cuento nos cuenta estas curiosidades acerca de estos animales. Y hoy te voy a compartir este que ella titula Aleu. Aleu pertenece a la única familia de mamíferos capaces de volar. ¿Tú sabes cuáles son estos? La única especie de la única familia de mamíferos capaces de volar. Bueno, el secreto se encuentra en las poderosas membranas que recubren sus brazos, manos y patas, perfeccionadas a lo largo de milenios hasta convertirse en alas. ¿Te vas imaginando de quién estamos hablando? Cuando Aleu nació, caía un fuerte aguacero sobre el bosque tropical de Brasil, en el que vivía su numerosa familia de murciélagos. Sí, Aleu es un murciélago. Mamá murciélaga, embarazada de 6 semanas, se había protegido dentro de una cueva húmeda y, como le gustaba hacer, descansó colgada de cabeza. 6 semanas solo dura el embarazo de un murciélago. 6 semanas, mes y medio, ¿sabías eso? Se hallaba así la mamá tan tranquila cuando unas punzadas de su hijito estaba por venir al mundo. La fuerza de gravedad no era de ayuda. Sin embargo, ella no hizo esfuerzo alguno por cambiar de posición. Se las arregló jalando suavemente al cachorro con sus extremidades. ¿Qué tal? Así nacen los murciélagos. En cuanto a Leo, se vio afuera, se prendió al pecho materno y ahí se mantuvo durante 20 días, de los cuales no solo abrió los ojos, sino que desplegó las alas. ¿Qué tal? ¿Ves cómo? Es muy diferente, ¿verdad? Al elefante, al canguro, de que ya habíamos visto. Los murciélagos, mira, se prenden al pecho de su mamá y ahí duran durante 20 días. Ahí andan. Bueno, pues le entraron a Aleu unas enormes ganas de volar después de esos 20 días. Pero, ¿dónde se hallaba la salida? Lanzó un sonido tan agudo que ningún humano fue capaz de escucharlo. El silbido rebotó en las paredes y tal efecto le permitió orientarse. Apenas se alejó unos metros de la cueva y ya estaba de vuelta. El sol no le hizo la menor gracia. Como todos los murciélagos, era definitivamente nocturno. Para explicar esta manía, cuenta una antigua fábula romana que el Consejo de Pájaros dictó una ley que prohibía la presencia de murciélagos en el reino. Los murciélagos dijeron que eran ratones. El Consejo de Pájaros prohibió los ratones, los murciélagos afirmaron ser pájaros. Las aves se pusieron tan furiosas que los murciélagos decidieron que, a partir de ese momento, solo volarían de noche. Bueno, esta es una fábula que nos cuenta. Pero fuera de cuentos, el hecho es que Aleu esperó a que anocheciera y entonces sí, se echó a volar bajo las estrellas probando cuánto insecto hallaba en su camino. Y a lo largo del viaje, cumplía de pasadita la importante tarea de dispersar polen y semillas indispensables para la vida del bosque. ¿Qué tal, eh? Esto es una de las cosas que hacen los murciélagos, dispersar el polen y las semillas. ¿Tú sabías eso? Y así, bueno, podemos seguir teniendo la propagación de algunos árboles, algunas plantas, algunas, pues sí, algunos de estos seres vivos de tierra. Bueno, pero ocurrió que unos niños se asustaron al ver a Leu, a murciélago, víctimas del prejuicio que asocia a los murciélagos con figuras malignas, como los vampiros de las películas de terror, huyeron a un escondite al mismo tiempo que soltaban gritos histéricos. Aunque es verdad que algunos primos de Aleu se alimentan de sangre del ganado, la mayor parte de la familia de los quirópteros, así les llama la ciencia por las características de sus alas a los murciélagos, no solo es inofensiva, sino muy útil para la vegetación y el control de las plagas, pues como decíamos, ellos comen insectos también. Incluso los chinos los llaman Zhenqi, ratones celestes, y los consideran símbolos de la felicidad y del progreso. Sin embargo, una banda de chicos pensaba de otra forma. El líder del grupo tuvo la idea de lanzar piedras a Leu con resorteras. Una piedra golpeó una de las alas y el dolor le hizo perder altura. Solo las ganas de vivir le llevaron a salvo hasta la cueva. Tener un ala herida es un asunto grave para un murciélago, pues las alas le sirven para volar y también para caminar sobre techos y paredes, alcanzar su alimento y controlar la temperatura. Es decir, que lo que hicieron estos chicos no fue lo mejor, ¿verdad? Dañaron a esta criatura, a este murciélago, sin saber que ellos son inofensivos. Bueno, pues Aleu pasó unos días con sus noches colgado de cabeza, sin ganas ni de comer ni de salir. Pero se fue reponiendo y al cabo de una semana sintió de nuevo ganas de disfrutar del aire libre. Su vuelo nunca volvió a ser el mismo. Decía que cojeara en el aire, pero esto no le impidió seguir viviendo con entusiasmo. Eso sí, en adelante tuvo buen cuidado de no acercarse a los cachorros humanos. Bueno, y pues hasta aquí esta narración, esta historia de Aleu, el murciélago, en la manera de narración, pues nos da bastantes datos, ¿verdad?, de esta especie de mamífero Aleu, de los murciélagos, cómo nacen, dónde viven, ¿verdad?, qué comen, por qué vuelan de noche. Bueno, pues ahí te dejo esta curiosidad. Y es, bueno, un libro que tenemos allá en la biblioteca del Centro Social Ayuc. Si quieres volverlo a leer, que lo leamos juntos, si quieres que investiguemos, bueno, pues acércate a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Ahí podrás encontrar este libro. Es un libro que nos donó también la Fundación Libros para Pueblos. Como siempre, queremos agradecer a ellos porque, bueno, mira, de esta manera yo te puedo compartir los libros que ellos a la vez nos compartieron y juntos vamos aprendiendo. La otra noche, ¿a qué nos pasó? Estaba triste y no me podía dormir. Cuando una música se escuchó desde el jardín, abrí la ventana ya que no saben qué descubrí. Entre el pastito alborotado y muy feliz, el bicherío se había reunido para escuchar a Juancito el grillo que repetía sin parar que a toda hora y pese a todo hay que cantar. ¡Ay, grillo Juan! ¡Ay, grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van. ¡Ay, grillo Juan! ¡Ay, grillo Juan! Con tu cantito todas las penas se van, se van.

tápame los pies. Ya apenas alcanzo el vaso de la mesa y tú ya quieres que me enfrente a 10 fantasmas. Que mañana habrá tiempo para ser héroe, papá. Tápame los pies. De la ventana se escuchan voces dentro del baúl. Algo se esconde abajo de mi cama, papá. No apagues la luz y no me digas que yo soy valiente. Un niño sin dientes que puede morder. Que mañana habrá tiempo para ser héroe, papá. Tápame los pies. Y apenas alcanzo el vaso de la mesa y tú ya quieres que me enfrente a 10 fantasmas. Que mañana habrá tiempo para ser héroe, papá. Tápame los pies. A ver qué tal nos va con este trabalenguas. Vamos a hacer nuestros ejercicios para poder enunciarlo mejor. A ver, vamos a hacer con nuestra lengüita así, con nuestros labios vamos a vibrarlos. Decimos eu eu eu eu eu eu eu eu eu eu eu. Eso, sacamos la lengua y hacemos círculos con la lengua hacia un lado, hacia el otro lado. Perfectísimo. A ver, vamos despacio y después rápido. Osauri, ¿quién sabe dónde anda Osauri ahora sí, No lo he echado por ahí. Se oye como que se descarga un teléfono. A ver, vamos a, entonces. Y dice Mursi Murcie. Mursi Murcie. Mursi Murciélago. Ah, ¿verdad? Muy sencillo, solo es una palabra, pero la tenemos que repetir así para también que se vayan aflojando los músculos de nuestra boquita. A ver, también Osauri ya, yo todavía se fue. Aquí anda. Mursi Murcie, Mursi Murcie, Mursi Murciélago. Eso, allá en casita ayúdanos a enunciar este trabalenguas y cuando lo tengas ya, pues dilo mucho más rápido. Si nos lo quieres compartir aquí al 951-220-477, pues nos lo compartes así con tu habilidad de decir trabalenguas rapidísimo. Mursi Murcie, Mursi Murcie, Mursi Murciélago. Mursi Murcie, Mursi Murcie, Mursi Murciélago. Oye, sí se cansa, Los Murcia, Mursi Murcie, Mursi Murciélago. Mursi Murcie, Mursi Murcie, Mursi Murciélago. A ver qué tal te va a ti. Música para jugar. Música

No me había dado cuenta, pero aparece por donde miras. Yo miro a los pececitos nadar tranquilos en la pecera. Veo a mis abuelitos regar las plantas con regadera. El agua cayendo de una cascada, gotas de lluvia en mi ventana. El agua del mar que me arde en un barco. Voy a navegar. También en algunos lugares se hielan mares cuando hace frío. Ahí viven los osos polares, los esquimales y los pingüinos. Cuando sube la temperatura, la blanca nieve de las montañas desciende como agua pura en la hermosura de la mañana. El agua cayendo de una cascada, gotas de lluvia en mi ventana. El agua del mar que me hace soñar, en un barco voy a navegar. Cuando hace mucho calor, se convierte en vapor y ya sube. El cielo cambia de color porque se está llenando de nubes. Y luego desde las nubes el agua como lluvia caerá. Hacia el mar podrá regresar y todo el ciclo vuelve a empezar. El agua cayendo de una cascada, gotas de lluvia en mi ventana. El agua del mar que me hace soñar, en un barco voy a navegar. El cuento es Un virus para cambiar. Este cuento está escrito y compartido por Claudia Cruz. Nací con vocación de viajero. Acabo de ser transportado en un avión que llegó a Italia. Y estoy disfrutando el paseo por la plaza central de Codogno, en Lombardía. Antes de esta expedición, en noviembre pasado, mi persona portadora asistió a una reunión con un grupo de socios en Hubei, China. Bastó el estornudo de algún asistente para esparcirnos por millones. Muy cómodos, nos repartimos a través de las gotas de su saliva y enseguida pusimos en acción uno de nuestros súperes, nuestros spic o puntas, con los que podemos entrar en la mucosa humana y ya ahí infectar a la célula que nos hospede. En esta época, las personas tienen tanta facilidad para viajar que es muy fácil trasladarnos con ellas. No se dan cuenta de que al despedirse, al charlar muy cerca o al darse abrazos y besos fraternales, se quedan con varios miles de millones de nosotros y sin darse cuenta, nos sirven de medios de transporte. Tuvimos la suerte de que muchas no tenían el hábito de lavarse las manos varias veces al día y mucho menos de estornudar con cortesía en el antebrazo. Así que entre estornudos y apretones de manos, continuamos el viaje. En un laboratorio me enteré de todo. Que me descubrieron en el año 2019, que somos microorganismos y que pertenecemos a una gran familia de virus de nombre SARS-CoV-2. Un científico explicó que la enfermedad que provocamos a los humanos se llama COVID-19. Y que los síntomas que generamos en algunos humanos son fiebre, tos seca y cansancio extremo. Lo más Los más débiles se enferman con gravedad de los pulmones. Aunque algunos tardan en darse cuenta porque cede poco a poco y con el paso de los días. Nos gusta vivir en zonas húmedas, como la nariz, los ojos y la boca. Son nuestra entrada al cuerpo humano. Si enfermamos a muchas personas en poco tiempo, es porque tenemos otro superpoder. Somos invisibles. Bueno, casi. Podemos estar millones de nosotros en la punta de un alfiler y tú no lo notarías. Desde el principio lo supe. Mi misión es ser contagioso. Aunque quiero que sepas de una vez que no soy letal para todos. Es decir, no siempre causo la muerte. Sí, somos muy resistentes. Esto es porque tenemos una capa protectora hecha de grasa que nos permite mantenernos a salvo. Además, somos excelentes para reproducirnos a gran velocidad. El secreto es que estamos hechos de un material genético, ARN, que es parecido a los organismos, como las personas y los animales que guardan su información genética en el ADN. No sé muy bien por qué, pero hemos notado que los humanos han dejado de viajar. Algo pasó. Ahora prefieren aislarse, quedarse en casa con sus familias y cuidar en extremo a sus ancianos. Quizás sea porque a ellos podemos enfermarlos con mayor facilidad. No, aún no hay un fármaco que acabe con... Pero, te digo un secreto. No somos invencibles. ¿Recuerdas que mi capa protectora está hecha de grasa? El agua y el jabón la debilitan y desintegran. Sí, si todo está limpio y todos se lavan las manos, estamos en desventaja. Ahora que millones de personas dejaron de viajar, de trabajar, de ir a la escuela, ahora que millones de seres humanos se quedaron en casa y aprenden nuevos hábitos de higiene, que los escucho guardar silencio, caminar sin prisa, orar, meditar, respirar con más calma. Me pregunto, ¿qué les pasó? Escuché a una abuela decir, es tiempo de aprender con todos los sentidos, a sentir desde el corazón y no desde la prisa. Es tiempo de ventilar la habitación, de abrir las ventanas y dejar que la luz y el calor del sol hagan su tarea. Observa, se ilumina lo que permanecía inadvertido. Escucha, juntos entonan melodías y leen poemas. Siente. El tiempo compartido en familia hace cosquillas. Huele. Danza un aire limpio y fresco. Saborea. Las recetas secretas de la bisabuela nos sueltan la lengua. Cuando todo esto acabe, el tiempo compartido en familia, lo cotidiano, lo simple, nos hará sonreír. Lograr aún en el encierro las metas olvidadas serán los regalos más esperados. Y antes de la Navidad, limpios y saludables, nuestros pies dibujarán a ritmos danzantes una obra de arte. También escuché en una conversación virtual a una maestra y a un maestro. ¿Has visto? Hay animales en las calles. Creo que el planeta está descansando de los humanos. Yo lo veo como una maravillosa oportunidad para escuchar a la naturaleza y también a nosotros mismos. Me hago preguntas todo el tiempo. El encierro nos invita a buscar respuestas, abrir nuevas rutas, a ser constructores de una realidad que nos ayude a crecer, a potenciar a los que nos rodean. Sí, pienso en un aprendizaje continuo y ascendente, parar de la humanidad a la comunidad. Yo pienso en el uso optimizado de la pantalla, como una llave al mundo entero. Sin olvidar una convivencia y una comunicación más asertivas. Con dispositivos que acorten la distancia de quienes están lejos y contenidos para aprender a ser y a valorar la diversidad. ¿Cuál crees que sea la prueba más dura? ¿Subsistir y salir fortalecidos? Sí, y ser capaces de sustentar nuestra existencia en equilibrio y respetar el orden de la naturaleza. Ser capaces de cuidar ahora sí y para siempre nuestra hermosa canica azul. Ay, no sé, yo solo soy un virus, pero... Bueno, espero que los humanos aprendan como nosotros a abrazar el caos y entender cuán sencillo es el secreto de la vida. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Bueno, pues hasta aquí este cuento titulado Un virus para cambiar, de Claudia Cruz. Que bueno, pues a manera le mandamos un abrazo a Claudia, por supuesto, por habernos compartido el cuento y porque pues allá también están tratando de resistir, ¿verdad?, a esta contingencia. Un abrazo bien grande para Claudia y gracias por compartirnos el cuento. Y pues como te decía, es un cuento que también a manera de información pues nos habla de esto, esta cosa del COVID, y además se llama este virus también COVID-19, ¿verdad? Y que pues ahí nos está refiriendo de cómo nació, de lo que hace y de cómo podemos deshacernos de él. Así que bueno, pues a manera de información, ahí te compartimos este cuento que se llamó Un virus para cambiar. Vamos a continuar con el programa La Boca del Dinosaurio. Gracias por la compartencia y cualquier cosa, cualquier mensaje que nos quieras mandar. También si tienes alguna reflexión acerca de lo que nos da este cuento, pues también nos puedes mandar un mensaje o llamarnos al 951-220-4077. En la guerra le caía mucha nieve en la nariz y Mambrú se entristecía. Como estaba tan resfriado, disparaba su arcabuz y salían estornudos. Los soldados se sentaron a la sombra de un fusil a jugar a las barajas. Mientras hasta la farmacia galopando iba Mambrú y el caballo estornudaba. Chus, le pusieron cataplasmas de lechuga y aserrín y el termómetro en la... Se volcó en el uniforme el jarabe de Orosus cuando el boticario dijo chus. Le escribió muy afligido una carta al rey Pepín con las últimas noticias. Cuando el rey abrió la carta, la miró bien al trasluz y se contagió enseguida. Chus, que andan esa guerra, ordenaba el rey Pepín y la reina interrumpía. Se pusieron muy contentos los soldados de Mambrú y también los enemigos. Chus, a encontrarse con su esposa, don Mambrú volvió a París, le dio un beso y ella dijo... Es mejor la paz resfriada que la guerra con salud. Los dos bailan la gavota. En la guerra le caía mucha nieve. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice: dando y dando, pajarito volando. ¿La has escuchado? Dando y dando, pajarito volando. Te comparto su significado. Significa que un trueque debe ser simultáneo para evitar problemas posteriores por incumplimiento, ¿verdad? Cuando tú con alguien dices, ah, pues vamos, tú das esto, yo doy esto, pues hay que hacerlo al mismo tiempo para que después no sea que alguien se eche para atrás, ¿verdad? Y es cuando se aplica este refrán, dice, dando y dando, pajarito volando. El soldado Tripaldón vive dentro de un melón, las pepitas amarillas forman firme el batallón. Porón, pom, pom, el soldado Tripaldón. Porón, pom, pom, el soldado Tripaldón. Su espada es de chocolate, su escopeta es de turrón. Caluga es el sombrero del soldado Tripaldón. Un día va de paseo con todo su batallón. Va marchando por el campo el soldado Tripaldón. Porón, pom, pom, el soldado Tripaldón. Porón, pom, pom, el soldado Tripaldón. Un ejército de hormigas en correcta formación se encuentra con las pepitas del soldado Tripaldón. Y el que manda a las hormigas es un capitán Unión. Alto dice las pepitas del soldado Tripaldón. A todo lo que sea dulce, agridulce o dulzón, dice la hormiga furiosa al soldado Tripaldón. Tripaldón mira su espada, no se apure tanto don, somos el gran regimiento del soldado Tripaldón. Pero el capitán hormiga sin más le da un coscorrón y cae de espalda al suelo el soldado Tripaldón. Pero muy luego se para valiente como un león y desenvaina su espada el soldado Tripaldón. Aunque este chocolate le hace un gran chichón a la hormiga capitana el soldado Tripaldón. Todas las pepas se ríen al ver a este hormigón y el cototo que le hizo el soldado Tripaldón. Tripaldón las calla viendo que un gran lagrimón está llorando la hormiga y el soldado Tripaldón. A la hormiga luego le pide perdón, las hormigas aplauden al soldado Tripaldón. Y desde entonces van juntos batallón. con batallón, le hace fácil las hormigas mandadas por Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. ¿Listo, lista para la adivinanza del día de hoy? ¿Listo, lista para imaginar? ¿Listo, lista para conectar? ¿Listo, lista para asociar? Bueno, pues ahí te va la adivinanza que dice: ¿cuál es el animal que come con las patas? A ver. ¿Estará fácil o difícil? Vamos a imaginar, vamos a asociar, vamos a pensar. ¿Cuál es el animal que come con las patas? Yo cuando lo vi, ya cuando di con la respuesta, me causó bastante risa. ¿Cuál es el animal que come con las patas? Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. Por si se te ocurre alguna respuesta a esta adivinanza, nos puedes llamar, nos puedes mandar un mensajito de texto, un mensajito de WhatsApp, como puedas. Y si no, o sea, si no puedes, porque bueno, a veces no tenemos acceso a esta cosa, teléfono celular, también se vale, por supuesto, pero de todas maneras, no dejes de imaginar, asociar ideas, de ver, de conectar neuronitas para dar con esta respuesta, ¿sale? Y si tienes acceso y puedes, y quieres llamarnos y quieres compartirnos la respuesta que tú piensas, pues nos marcas al 951-220-4077 para darnos la respuesta a esta adivinanza. ¿Cuál es el animal que come con las patas? En la banda de patos, un pato muy feucho y gris, y todos los demás le solían decir: ¡cuac! ¡Fuera de aquí! ¡Cuac! ¡Fuera, cuac, cuac! ¡Fuera, cuac, cuac! ¡Fuera de aquí! Y se fue con su cuac, un soplido y otro cuac, caminando sin rumbo ni fin. Y el pobre patito feo miraba su plumaje gris, allá donde fuera le solían recibir con un cuac, fuera de aquí. Cuac, fuera, cuac, cuac, fuera, cuac, cuac, fuera de aquí. Y se fue con su cuac, un soplido y otro cuac, caminando sin rumbo ni fin. Y aquel invierno el pobre se escondió, teniendo las miradas, solito se quedó. Meses y meses hasta un día en que le vio un hermoso cisne blanco que le dijo con amor: eres un gran cisne como yo. ¿Yo un cisne? No soy un patito feo, no soy tan feucho ni gris, y todos los demás me suelen mirar y piropear. ¡Cuac! ¡Qué guapo! ¡Cuac! ¡Qué guapo! ¡Cuac! ¡Qué guapo estás! Se olvidó de su cuac, su soplido y otro cuac, y afinó un silbido con un tono angelical, y sintiendo su cuello pensó: no soy un patito feo, ya no. Del libro El viaje de Juanito Pierde Díaz, de Gianni Rodari, que bueno, pues es un viaje de este personaje. Y bueno, pues Gianni Rodari juega con la rima durante todos estos viajes, durante todos estos países que recorre Juanito Pierde Díaz. ¿Recuerdas que ya fue al país de los hombres de azúcar, al planeta de chocolate, al país de los hombres de jabón, al de los hombres de hielo, al de los hombres de hule? La semana pasada fue al planeta... Bueno, pues ahora Juanito Pierde Díaz viaja al planeta melancólico. ¿Te imaginas cómo será este planeta melancólico? ¿Qué pasa allí? ¿Qué hacen allí? Bueno, pues te platico lo que Gianni Rodari nos dice. Juanito Pierde Díaz, en un viaje supersónico, llegó a plena capital del planeta melancólico. Aunque el día era cálido y en el cielo el sol brillaba, toda la gente en la calle caminaba acongojada. Se decían, ¡ay, qué pena! El buen clima no durará. Falta ver el aguacero que mañana caerá. Y aun cuando la comida era buena y era barata y muy buena, la gente murmuraba, ¡qué lástima, qué pena! Pregonaban, ya se sabe, a lo bueno sigue lo malo. Lo que hoy está tan rico, mañana será feo y caro. Si a alguno en la escuela le daban un 10 con mérito, enseguida sollozaba, ¡ay, mañana sacaré un 0! ¡Qué pesimistas son estos!, se dijo Juanito Pierde Díaz. No puede ser, en un mundo sin esperanzas no quiero permanecer. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal, verdad? Ay, ese país melancólico sí que está bastante triste, ¿no? Pesimista, más bien, más que melancólico, diría es el país del pesimismo. Ojalá no vivamos nosotros en este país nunca. A ver quién se va a animar a descubrir en un rato las rimas que sin recato escondí para jugar. Vengo con mis 10 ovejas tarareando coplas viejas que vuelven conmigo a cantar. Mis coplas voy rejuntando, una y mil encadenando por la diversión de rimar. Y si en alguna ocasión la rima me ha de faltar, búscole palabra tal que se parezca al montón. Y si en alguna ocasión la rima me ha de faltar, búscole palabra tal que se parezca al montón. Me dijeron las ovejas, sobre todo las más viejas, las que saben por tradición. Nunca debes olvidar, la palabra suena igual al final de la oración. No vaya a ser que esta vez la rima de la canción parezca una colección de palabras al revés. No vaya a ser que esta vez la rima de la canción parezca una colección de palabras al revés. Mis ovejas entendidas quieren que yo bien las diga y no me perdonan error. Si la rima no se arrima, me miran fijo con cara de toro flaco con rulos. Anímate vos también a inventar con desacato hasta quedar tu durulato de tantas rimas hacer. Anímate vos también a inventar con desacato hasta quedar tu durulato de tantas rimas. Hacer. Anímate vos también a inventar ¿Cómo se dice en mije? El manantial. Junañú. Anadú. Kong aná. ¿Cuál es la respuesta correcta? Bueno, a ver, pues, ¿cuál es la respuesta correcta? No nos han mandado ningún mensajito, pero bueno, pues, como estamos en esto de la aprendizaje, de compartir, la respuesta correcta es la número 1. Junañú. Junañú. Ah, pues. Respuesta correcta. El manantial. El manantial. Junañú. Junañú. Junañú, así se dice el manantial. Bueno, pues otra palabrita más ahí para la alcancía de palabras en mije que vamos a ir juntando. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí está la respuesta. Si no lo sabías, bueno, pues ya lo aprendiste. Si lo sabías, pues qué buenísimo, porque eso quiere decir que estás conservando tu lengua y también pues puedes compartirlo con quienes no lo sabemos, ¿no? Del libro de Juan Domingo Argüelles, titulado Del libro con el libro, por el libro, pero más allá del libro, y en esta sección que hace una antología que recolecta reflexiones de varios autores, que titula Releer la vida, te comparto este de Juan García Ponce. Dice: leemos en la biblioteca sin romper el silencio. Cualquier lugar es la biblioteca. La lectura nos conduce siempre al espacio de los libros. Llevados por el libro, leemos en silencio. Nada es capaz de romperlo. Y sin embargo, la escritura, a través del libro, habla en él. Del amanecer, helada, usando su magia, se fue metiendo en los sueños de personas que soñaban. Y él les contó la historia del bosque de agua. Y en todo sembró semillas de conciencia y esperanza. Y el hada al salir el sol se convirtió en tibia lágrima. Escuchando La Boca del Dinosaurio. Pues, ¿qué creen? Ya nos mandaron la respuesta de la adivinanza. Un saludo para Quique, gracias por escuchar, Quique. Y bueno, pues la adivinanza que dice: ¿cuál es el animal que come con las patas? Y nos mandaron la respuesta, dice: ¡el pato! Pues sí, yo también cuando dije, bueno, pues los roedores comen con las patas, agarran las cosas con las patas y comen. Pero no, y me puse a pensar en algunos, y cuando vi la respuesta dije, pues sí, ¿verdad? Es el animal que come con las patas, el pato. Con las patas. Bueno, pues ahí está la respuesta. Gracias, Kiki, por escucharnos nuevamente. Un saludo también para Teresa y Anel Carrizal, para Christopher, Azalia y Freddy también, y para toda la gente que nos alcanza a escuchar desde el lugar, el sitio donde nos alcanza a escuchar. Pues les mandamos un saludo de aquí, de parte del programa La Boca del Dinosaurio, y como siempre Osauri les manda lengüetazos a todos, porque anda de vacaciones y de pronto anda por aquí y luego se va, pero bueno. Ah, dicen, no, que está pendiente, que en cualquier rincón que se encuentre está pendiente, dice, está escuchando todo. Ah, bueno, pues muy bien, pues vamos a mandar saludos, felicitaciones. Bueno, quiero mandar un saludo especial, porque yo creo, yo creo, pues ojalá, si nos escuchan, ojalá me puedan decir si es verdad o me desmientan. Me parece que hoy es cumpleaños de Ernesto. Yo digo, yo recuerdo más o menos que era esta fecha. Ah, bueno, ya pasó el cumpleaños de Daris. Un saludo para Daris, ya pasó el cumpleaños de Daris, fue el 10, y bueno, creo que hoy es cumpleaños de Ernesto, pues ojalá nos puedan mandar algún mensajito o algo para decirnos si sí o si no. De todas maneras, le mandamos saludos, por supuesto, a Ernesto. Y si es tu cumpleaños, pues te mandamos también un abrazo más y lengüetazos de Osauri, ya sabe, despeinadita de cabello. Y bueno, pues también felicitaciones a toda la gente que... Ah, sí, dice Osauri, qué felicidades. Toda la gente que cumple años el día de hoy o que festeja algo el día de hoy o que cumplió años en los días que no nos escuchamos, cumplir años en los días que no nos escuchamos, pues felicidades, que la pasen muy bien. Todavía pues ahí en casita, ¿verdad? Ahora no se pueden hacer fiestas en grande, pero de todas maneras, pues acompañados de los seres queridos y o haciendo lo que más nos gusta hacer este día, pues está bien, ¿no? Y recibiendo todos los regalos que la vida nos da, pues para todos ellos vamos a mandarles esta canción que se llama El Cumpleaños. Bueno, pues a ver, vamos a Osauri. Mira, Osauri, ¿estás viendo una película de terror? ¿Te gusta? No, ¿verdad? Te da miedo. Está abrazando una almohada y no quiere ver con un ojo, pero que del otro sí ve. No, Osauri. Ah, pues si te da miedo, pues entonces no hay que verla. A mí no me gustan, la verdad. No, me ponen muy ansiosa y me estresan mucho. Así yo digo, ¿qué necesidad tengo de estarme estresando más de la cuenta? Bueno, sí, pero esas no. Bueno, si te gustan, pero no te gustan, ¿verdad? No te gustan. No, no te gustan, no hay que verlas, ¿no? Hay otras cosas bien bonitas. Mira, ahorita vamos a ir a ver dónde hay unas películas que podemos mostrar, que también son muy emocionantes, tienen mucha acción, pero además te provocan otro tipo de sentimientos, ¿no? Mejor nos vemos otra, ¿le parece? Ok. Uh-huh. Ah, es que eso fue lo que encontraste y no sabías qué era. Ah, bueno. Ah, bueno, pues ya viste que no te gustan esas. Ok, entonces vamos a ver otras. ¿Te parece, Sauri? Ni cuando. Ándale. Antes de que pongas una película, pues me preguntas y vemos y sabemos si es apta para ti o no. ¿Te parece? Para que no estés así, mira, temblando. Bueno, me parece bien, Sauri. Bueno, sale. Bueno, pues eso es lo que estaba haciendo Sauri ya. Y bueno, también quiero mencionar aquí, nos mandaron otro mensaje que dice que es muy bonito el mensaje de la canción del Bosque de Agua. ¿Escucharon la canción del Bosque de Agua? Sí, bueno, pues ven cómo a veces vamos deteriorando nuestros bosques nosotros mismos. Sí, por algunas necesidades, ¿verdad? A veces se escarba o se talan árboles y eso, pero eso va deteriorando nuestros bosques, nuestra tierra, y las consecuencias a veces pueden ser fatales, ¿no? Porque no solamente pues nos acabamos la vegetación, también creamos ahí un desequilibrio en el ecosistema, con los animales también, ¿no? La falta de agua. Entonces, bueno, pues ojalá reflexionemos acerca de esto. Y yo no digo que no se talen árboles, pues a veces hay necesidad, pero hay que volver a sembrar y hay que cuidarlos porque pues esto se acaba y después, ¿qué hacemos? ¿No? ¿De dónde vamos a respirar sobre todo, no? Y pues estos caos ecológicos que provocamos, porque bueno, pues los provocamos los seres humanos, tienen una repercusión no solamente en el ecosistema y en el ambiente del lugar donde vivimos, sino a nivel planeta, ¿no? Y entre poquito, así como decimos de granito en granito se forma una playa, también de granito en granito se destruye, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues ahí está. Gracias por el comentario. A mí también me gusta mucho esa canción de Bosque de Agua, la verdad es del grupo Bandula, que además de hacer música para niños, bueno, pues siempre tienen ahí algunas reflexiones. Y bueno, pues llegamos a la parte final de nuestro programa A la Boca del Dinosaurio. ¿Algún otro mensaje? Bueno, pues quédate, los que no, pues, y no tengan pues cosas que hacer, pues hay que quedarse también en casita, los niños sobre todo, ¿verdad? Las personas adultas, las personas de la tercera edad, pues para seguir manteniendo controlado esta cosa del virus, esta cosa, la contingencia, pues. Y pues mientras tanto, pues ya sabes, hay muchas cosas que hacer, siempre en casita, nunca se acaban las cosas, puedes inventarte muchas cosas también, leer también, inventar juegos, por supuesto, conversar con la familia, no sé, muchísimas cosas que te puedes inventar ahí. Y bueno, pues en el Centro Sialayuc tenemos libros, si quieres de pronto podemos leerlos, ¿no? Allí. Ah, sí, es cierto. Ah, falta una canción, de claro, después de esta travesura de Osari. Bueno, vamos con la canción antes de despedirnos, que se llama Buajajaja, de Luis Pesetti. Las travesuras de Osari. Ahora aplauden, pero porque no saben que lo que sigue, cual la luz lo está indicando, es una canción de terror. Es una canción que más vale abracen a quien tengan a su lado, porque es una canción que los hará temblar de miedo. Es una canción que los hará gritar. Era una noche oscura y tenebrosa, me encontré con una casa abandonada. Se oían gritos. ¡Qué gritos de porquería! A ver, Poli, si les hace un poco de estimulación temprana al público. Se oían gritos. ¡Qué público de porquería! Última oportunidad. Se oían gritos. Pasos y cadenas. Y apareció un tipo con la cabeza cortada. Salí corriendo a todo tren y me seguí. Tres vampiros, un ahorcado y su familia. Me agarraron, me sentaron y me hicieron escuchar la historia que ahora mismo paso a relatar. Tenemos hambre, hambre de comida. Nos cansamos de comer cosas podridas. Hace mil años que no vemos un buen plato. Estamos hartos de vivir en un lugar abandonado. Tengo una idea, dije yo, hagamos algo. Pongamos un restaurante que sea bueno. La cosa le gustó y trabajamos. Y al abrirlo lo llamamos Sopas y Fideos. Se circuló por todo el mundo y empezaron a venir de todas partes. Brujas horribles, monstruos y esqueletos. Nadie come con cubiertos, todos comen con los dedos. El lugar empezó a tener ambiente y está siempre que revienta de clientes. Si no hay sillas, se sientan en las mesas. O si no, comen flotando encima las cabezas. Muchos fantasmas verdes, muchos muertos se pelean por comer en esta casa. Yo les preparo sopa de cerebro y fideos hechos con tela de araña. Bueno, la otra cosa es que ¿qué día fue? El sábado. El sábado aquí en la red comunitaria Congana, pues hubo un evento importante, pues que fue un evento que se hizo a manera de resistir, ¿verdad?, toda esta contingencia, toda esta cosa del coronavirus. Y bueno, pues se hizo un evento de música, de narración, de la premiación de la gente, de la persona que se ganó la pieza musical con motivo de la rifa que se hizo aquí en la radio. Hubo también una charla sobre pues lo que está sucediendo ahorita con esto de la contingencia. Y bueno, pues quien quiera escucharlo, porque no lo escuchó, verlo, porque no nada más escucha, también se ve esta vez, apenas se va a subir, pero bueno, se va a subir, va a estar ahí en la página del Facebook de aquí, de la Radio Comunitaria Congana. Permítanme un momento. Bueno. Hola, Daris. ¿Cómo estás? ¿Sí? Oye, espérame tantito, quiero ponerlo en altavoz porque... A ver, ahora sí. ¿Cómo? ¿Ya estabas despierta desde hace rato? ¿Sí? ¡Órale! ¿Qué dices, Daris? Quería mandar saludos. ¿Quieres mandar saludos? ¿A quién quieres mandar saludos, Daris? ¿A mí? ¿A mí? ¡Ay, muchas gracias! También acá, y aquí les vamos a pasar tus saludos, ¿sí? ¿A Kike? A Kike, que anda por allá dándonos la adivinanza, también le mandamos saludos. ¿A Dari? ¡Ándale! Osauri se pone súper feliz cuando le mandan saludos. Dice que él te manda un lengüetazo también. A tu abuelita, a tu abuelito y tus tías. ¡Ah, perfecto, Daris! Les vamos a mandar desde aquí los saludos. A Ramsés también. Ojalá que ya se haya levantado a Ramsés. También le mandamos saludos, por supuesto, Daris, de tu parte. Uh-huh. Oye, y un saludo para ti también grande, ¿no? Un abrazo grandote. Sí, un lengüetazo de Osauri, así también muy grandote. ¿Qué te parece? ¿Sí? Oye, Daris, por supuesto que vamos a mandar estos saludos y además te queremos agradecer porque llames aquí al programa, porque siempre te extrañamos y es bien bonito escucharte. ¿Qué pasó, Daris? ¿El mensaje de tu mamá que puso en mi teléfono, en el mío? En el mensaje, ah, no sé, a ver, es que Cayo se supone que está pendiente ahí con el teléfono, no sé, va a ver si hay un mensaje, creo, ¿llegó o no llegó? Dice que no llegó no llegó el mensaje. Es que me mandó, creo, que mi mamá me mandó el teléfono de Cayo al mío, pues no, creo que no recibí tampoco ningún mensaje, Daris. ¿Qué decía el mensaje? Ah, perfecto, que quieres venir un día lunes a cantar para que no tiren la basura, me parece muy bien. También para cambiar el mundo. También para cambiar el mundo, por supuesto, ¿verdad? Porque a veces, híjole, no tenemos conciencia de eso, andamos ensuciando todo, ¿verdad? Y destruyendo todo. Sí. Sí, bueno, Daris, pues cuando tú quieras venir, por supuesto que eres bienvenida, ya sabes que este es tu programa y cuando quieras, aquí está la puerta abierta para ti. ¿Sí? Cuando quieras, Daris, aquí y para que nos hables sobre esto, que me parece muy bonito esto que piensas de que no hay que tirar basura y eso para cambiar el mundo y algunas otras cosas, ¿verdad?, que hay que hacer y que ya tú nos dirás. ¿Te parece? Entonces, cuando quieras, pues te esperamos el lunes que tú quieras. Sal. Gracias a ti, Daris. Adiós, te mandamos un abrazo bien grande. Gracias. Sí, gracias. Bueno, pues muchas gracias, Daris, siempre pendiente, siempre acompañándonos aquí en el programa La Boca del Dinosaurio. Y bueno, pues ya ven, ella va a venir un día de estos para que nos digas que nos diga lo que piensa sobre esta cosa que hacemos, ¿verdad? Y que deterioramos nuestro mundo y que, bueno, pues sí podemos salvar nuestro mundo. Ya ella, el día que pueda, va a venir a hablarnos sobre este asunto de lo que piensa. Ella Daris tiene 7 años, me encanta, es hermosa, pues, y que desde chiquitos piensen de esa manera, me gusta muchísimo. Así que bueno, Daris, tú eres bienvenida cuando quieras aquí al programa. Un saludo para ti, un saludo para tu familia también, para tu mami, tu papi, tu hermano. Saludo y también, bueno, pues ya Daris nos mandó saludos para sus abuelitos, su abuelita, sus tíos, y para Ramsés, para el equipo de aquí de la radio. Muchas gracias, Daris. Un abrazo bien grandote. Y bueno, pues ya, ahora sí, nos vamos a despedir del programa. Y bueno, pues ya es lo último. Muchísimas gracias. Nos escuchamos el próximo lunes aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Y sin más por el momento, pues te dejo con esta canción que se llama Las gafas de ver el mundo bonito. Cuando me pongo las gafas de ver el mundo bonito, aunque no tenga ni ganas, yo ya me esfuerzo un poquito. Aunque haya malas noticias en este mundo tan raro, yo le regalo caricias y así lo veo mucho más claro. Soy tan feliz con estas gafas que ven las cosas más importantes que nadie mira. Soy tan feliz